understand we need to drink. Let's drive the car, let's go out. We love the music so loud. A lot of flashes in your face. This is culture cocktails. We gonna play, we gonna have a tequila sunrise. I got the starlight. Raise your hand, baby, raise your hand. Música que ens porta Four Noise amb Anna Harry i aquest tema que s'anomena Culture Cocktails. Estem, per si no ho sabíeu, amb el vostre programa. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i aquí et portem aquests nous senzills, aquestes cançons que destaquen per sobre de les altres com a novetats discogràfiques en diferents estils musicals. Entre ells, aquest ballable que escoltàvem, o aquest altre que ens aporta en David Bustamante, presentant-nos també la cançó anomenada Feliz. Us acompanya Rafael Corbí. Cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé, y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti, yeah. Completamente libre, mis sueños imposibles, soy dueño de la luz. Lo que tú me das, cada día me enamoro más. Lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. Me encanta con que a tu manera me quieras. Soy feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Es que cada momento del taller del flow. Va comenzando la noche, esto me va a motivar. Sigo buscando una gata que me sepa calentar. Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar. Quiero que pasen las horas sin parar de bailar. Musical d'Adam Carmona amb Miquel Saiz, mira que són protagonistes aquests, també la companyia de Mario Méndez i el Exes, en rimes ballables amb Sube. Aquesta noia es diu Tene Soya, es canta aquest tema anomenat My New Life. Got a brand new life, brand new life. No more tears. Música disco, al costat de Tom Enzi i la cançó de Miquel Salgado, Sonado, que es deia Get Up en la seva versió ràdio. Anem a la música de casa, Mocambo i altres contes, Albert Fibla canta Paolo Conte, al costat de Miquel Gil, que col·labora amb aquest Vine amb mi. Via, via, a poc sortim d'aquí. Poca cosa em lliga aquestes terres, fins i tot aquestes flors temblaves. Via, via, res em lliga aquests temps grisos, plens de músics i d'homes tan semblants entre ells. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, get luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, oh, chips, chips, chips. Da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do. Via, via, a poc vine amb mi. Entre aquest amor a cegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via, que poca cosa et perdràs al món. Espectacles d'arts diversos d'un enamorat de tu. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, get like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Tips, tips, tips, da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do. Segues, si és que ja estàs farta d'homens. Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Oh, tips, tips, tips, da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do. Magnífica versió. Versió acústica amb Henry Méndez i Núria Swan des de l'àlbum d'Ale Mambo d'aquest Mi Reina. Para ver esa chiquilla, la que cautivo mi alma, boquita dulce, mi niña loca, besar tu boca es todo lo que me provocas. Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca, tan iluminada con esa dulzura. Robarte un beso es una locura. El decirte quiero es muy poca cosa. Te regalo el alma, mi niña preciosa. Eres tú mi reina y por eso grito a los cuatro vientos, yo te necesito. Si pudiera regalarte la luna yo pagaría. Tú eres como el mar, bien repleta de corales. Y que de mi corazón, niño, tú tienes la llave. Sabes que me vuelves loca y soy solo para ti. Y te juro yo, mi reina, sin ti no puedo vivir. Esa dulzura, robarte un beso es una locura. El decirte quiero es muy poca cosa. Te regalo el alma, mi niña preciosa. Eres tú mi reina y por eso grito a los cuatro vientos, yo te necesito. Loco pensando en que llegue el fin de semana para ver esa chiquilla, la que cautivó mi alma. Boquita dulce, mi niña loca, besa tu boca, es todo lo que me provocas. Sin ti no puedo vivir.

mundo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo.